Radio Placeres te invita a vivir un viaje musical a través de la voz de sus protagonistas, revelando los deseos de su boca y los placeres que no culpan. Escuchas De Voz en Boca, conducido por Sirena Carolina. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo, capítulo número 7 de nuestra segunda temporada de este programa de Voz en Boca, transmitido por Radio Placeres desde Valparaíso hasta el mundo. Soy Sirena, quien te habla en los controles Staluk, que hacen posible, junto a Trevor Lab Studios, hacerte esta nueva entrega con grandes invitadas. Excelente, grandes invitadas, digo, con toda esta posición, porque hoy día tenemos un capítulo de Mujeres en Movimiento. Vamos a tener a dos tremendas cantantes nacionales que se lucen, una desde San Antonio y un poquito ahí entre Santiago también, y desde la Isla Grande de Chiloé. Me estoy refiriendo a, vamos a hablar con Cote Pájaro de Cactus Andante, una banda que ha girado por Europa, que tienen mucho que decir, que contribuyen con las memorias importantes de nuestro país. Y vamos a hablar con Yvonne, líder y compositora en la banda Efecto Dominó, como te decía, desde hermosos parajes chilenos. Para entrar en el ruedo de las conversaciones, quiero contarte acerca de la banda Efecto Dominó. Efecto Dominó fue formado en Castro, Chiloé, el año 2015 por Víctor Martínez e Ivonne Alarcón. Cuenta con dos álbumes autogestionados hasta la fecha: Cinco Sentidos, lanzado el año 2016, y Quemando Puentes, lanzado el año 2018. La banda rescata diferentes aspectos del rock, pop y la música alternativa para darles una nueva dirección con letras profundas e intensas. Las canciones, te cuento, que van desde el rock rápido y potente hasta baladas melódicas, con riffs avasalladores y hi-hats tenues, con bajos que marcan su propio ritmo, acompañados de una voz calmada e intensa, que transmite un abanico de emociones. Los integrantes de esta banda son Ivonne, Gabriel, Víctor, Ignacio y Benjamín. Hoy día nos vamos a dar el gusto de hacer un contacto telefónico con Ivonne para hablar de la banda y también de cómo va activando la Isla Grande de Chiloé después del estallido social. Y ustedes ya saben, estos tiempos pandémicos. Llamamos ahora. ¡Aló, Ivonne! ¿Aló? Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Acá Sirena. Hola, Sirena, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Felices acá con el equipo de Voz en Boca de poder hacer contacto nuevamente con Chiloé. ¡Súper! Oye, ¿de qué lugar de Chiloé estamos hablando? Bueno, de la banda en realidad es de Castro. Yo soy la única así que vive apartada. Yo vivo a 20 minutos de Castro, yo vivo en Talcahué. Ah, ya. Localidad. Sí, no, sí, por ahí hemos estado, he tenido la suerte, ¿verdad? Una verdadera fortuna. Qué genial, es un lugar hermoso, la verdad, pues así que el que no ha venido para acá se lo está perdiendo. Todo el rato, no lo podía haber dicho más directo, mujer. Oye, Ivonne, me intriga harto tu formación. Estuvimos ahí revisando una pauta junta, ¿cierto? Vi tu dossier como líder de la banda Efecto Dominó. Y bueno, tú muy humildemente me dices, bueno, yo surgí con los chicos de la banda, pero en realidad me doy cuenta estudiando tu historia que la poesía y tu afición por las líricas vienen, yo creo que de mucho antes, y habrá alguna influencia familiar, me imagino, en ese talento tan marcado que tienes, Ivonne. La verdad es que es complicado decir influencias porque en mi familia registros de gente, o bueno, por parte de mi papá o de mi mamá que hayan escrito, la verdad es que es escasísimo. No hay, yo no te podría decir así como, no, ¿sabes qué? No sé, pues, mi tía resulta que hacía poesía. En realidad ha sido una mezcla en realidad porque mi familia ha estado como relacionada con la música, pero siempre como de fuera. O sea, escuchaba música, o mi mamá le gustaba cantar, por ejemplo, pero de ahí más allá, como mayor influencia, la verdad es que es muy poca la que podría contarte. ¡Wow! Yo me imaginaba que venías de la poesía, pero en realidad, más allá de eso y a tu genética, me refería a tu afición por la escritura, porque me da la impresión con tus letras tan maduras que esto viene desde antes de ser la líder de Efecto Dominó. Bueno, sí, efectivamente. Yo escribo ya desde hace muchos, muchos años. Todo nace con la lectura, obviamente. Pues yo sí leo desde muy chica. Antes, obviamente, no había tanto acceso quizás a los libros como lo hay ahora, que sí, efectivamente siento yo que es mucho más accesible. Pero como estudiante o como niña, era muy difícil que yo pudiese acceder a libros. Entonces lo que hacía era leerme los libros de texto que daban del Ministerio del Lenguaje. ¿Sí? Y los leía completos. O sea, yo creo que, si no te miento si te digo que desde primero a octavo más o menos me leí el libro completo de lenguaje, así de principio a fin. Igual en el plan obligatorio hay destacados escritores, de todas formas. Sí, por supuesto. Pues, y además, obviamente, uno nunca terminaba el libro dentro del año escolar, sino que quedabas como en la mitad. Pero aún así, además, yo recuerdo que estos libros traían apartados de cuentos y de poesía al final de los textos. Sí, sí. Entonces, eso, una cosa al final llevó a la otra, básicamente. Qué bonito lo que me dices, hoy lo valoro, pero un montón que tu origen sea así, de algo tan natural que le puede pasar a cualquier estudiante en cualquier aula y tengas la inquietud, comparto contigo. Hay libros que no se aprovechan y hay un trabajo ahí, digamos, súper importante que debiera y entiendo está al alcance de todos. Así es, efectivamente. Lamentablemente, uno suele ver con, por ejemplo, yo tengo hermanas más jóvenes, entonces los planes lectores de repente son un poco más aburridos, pero en el libro de lenguaje en sí uno de repente encuentra pequeños tesoros que de alguna u otra forma te motivan a seguir leyendo. Básicamente es eso. Y de ahí, obviamente, como te cuento, nace todo. O sea, desde la lectura yo paso a escribir pequeños relatos, me muevo entre los microcuentos y la poesía, y de un momento a otro, cuando aprendí a tocar guitarra alrededor de los 15 años, empiezo a componer mis primeras canciones. Genial. ¿En qué momento das a luz a tu hija Maldita? No me malentienda la gente que está escuchando Radio Placeres. Maldita es un poemario autopublicado, autogestionado por Ivón. Sí, la verdad es que fue un proceso bastante difícil. Un proceso en el que tuve que reconocerme a mí misma con todo lo malo que había vivido, todo, las cosas que a uno de repente le pasan y que son un poco más injustas de lo que deberían en realidad, porque de pronto uno no se merece vivir las cosas que vive. Y yo tenía ese sentimiento de sacarlo todo, de no dejarme nada adentro. Entonces, el título puede sonar muy fuerte, básicamente es un recorrido a través de la poesía un poco más metafórico de lo que fue mi vida hasta ese momento, sobre todo por mi adolescencia, que fue un poco más conflictiva, digamos. Y nace como la necesidad de botar, como te digo, todo esto y de plasmarlo de manera en que yo recuerde que claro, que quizás en algún momento me sentí muy maldita, pero que en realidad todas esas vivencias hicieron y hacen la persona que soy ahora. Absolutamente, pues mujer, muy bien. Oye, Ivonne, ¿y de qué manera tu vida en Dalcahue influencia también tus composiciones y tus poemas? Ha sido, bueno, en realidad, más que la isla en sí, yo tengo una especie de maestro que fue el que instó a que yo guardara las cosas que hacía, porque yo creo que todos hemos pasado por ese periodo en que uno dice, chuta, esto no me gusta, sabes que no lo voy a guardar. Entonces pasó que un poeta, de alguna manera, que justamente vivía en Dalcahue, era un caballero que estaba postrado en silla de ruedas, me adoptó de alguna manera, por decirlo literariamente. Entonces yo iba, hubo un verano completo en que yo iba a su casa y le mostraba la poesía que yo escribía, y él a su vez también me leía poesía, me adoptó como su alumna, básicamente. Él siempre se hizo llamar, en el poco tiempo que compartimos, se hacía llamar mi maestro. Esa ha sido una de mis más grandes inspiraciones. La verdad es que, en realidad, más que el trabajo, la experiencia que pude vivir al lado de él en el poco tiempo que duró, ha sido una de las cosas que más han marcado mi vida de la manera artística y en la manera artística en la que yo me desenvuelvo. ¡Qué maravilloso! Oye, me gustaría contarte que en los capítulos de esta temporada nos hemos caracterizado por conversar con artistas chilenos que tengan que ver también con la gestión artístico-cultural de nuestro país. Y bueno, obviamente ahí, buscando en tu historia, nos encontramos con que eres parte de la agrupación Resiste Chono, que están ahí a cargo de la resistencia cultural de Chiloé por apropiarse de los espacios públicos, me imagino que en las plazas. Contémosle a la gente de qué se trata este colectivo. Así es, bueno, este colectivo inicialmente nació como un festival. Esta era una instancia que nosotros estábamos proponiendo para poder atraer público, no solo de nuestra localidad, sino que también destinado a todos los turistas que vienen mucho en el verano, o sea, aquí en el verano se llena mucho. Sí. Y resulta que estábamos en esta encrucijada de armar un festival y de juntar presupuesto, y llegamos a lo que fue el 18 de octubre del año pasado, el año 2019, que marcó de alguna manera lo que intentábamos hacer nosotros, y decidimos, por una cuestión básicamente de principios, diría yo, armar este colectivo de resistencia. Básicamente es resistencia, una resistencia cultural, en donde logramos hacer un evento en el verano con bandas de todo tipo, con intervenciones culturales, tanto de poesía como teatro. Ahí hubieron unas colectivas que hicieron unas intervenciones bien interesantes. Entonces se armó esto como justamente tú lo dices, una resistencia cultural a lo que veníamos viendo y viviendo también en las calles desde el 18 de octubre. Claro, donde la gente se tuvo que empoderar de espacios que antes, no sé si no valorábamos, pero nos eran tan naturales, a tener que hacer los movimientos culturales ahí en las manifestaciones, con la represión encima. Una cosa muy fuerte, lo vivido, y obviamente nuestra voz como artistas chilenos tiene que ser el relato de estas memorias, ¿no? Porque ya teníamos memorias antiguas que siempre recordar, y este año pasado, 2019, se constituye como la revuelta social, donde todavía tenemos presos políticos. Afortunadamente, hace una semana vimos la liberación de algunos de los presos políticos desde la cárcel El Manzano en Concepción, pero aún hay presos de la revuelta. ¿Cuál es nuestro rol como artistas, crees tú? ¿Y qué es lo que está pasando además? Porque, bueno, puedo seguir contándote algunas cosas. Por ejemplo, en la pauta nos contabas también que se va a originar un festival provincial de bandas. Entonces, me pregunto cómo esto se va configurando para tener los accesos a los espacios en tiempos tan difíciles por la parte social y por estos tiempos pandémicos. Por un lado, yo creo que no debemos dejar de pensar en que todos los artistas y las artistas que están haciendo, valga la redundancia, su arte, necesitan remuneración también, y por lo mismo nace este festival como una respuesta también a la contingencia para poder darle escena a toda esta gente, estos artistas que están sufriendo por un tema netamente de la pandemia, digamos. Claro, monetario, absolutamente. Así es, con lo que tú me cuentas y que hemos hablado sobre el estallido social, sobre la gente de los presos de la revuelta, sobre la gente víctima de violencia de este estado, nosotros como banda siempre tenemos una postura definida, y efectivamente, que me imagino que lo vamos a hablar más adelante, pero este nuevo single que estamos lanzando hace súper poquito es un homenaje de alguna manera a todas esas víctimas de violencia por parte del Estado. Creo que nosotros como artistas, como tú dices, ¿cuál es nuestro rol? Nosotros tenemos que, cuando algo es injusto, tenemos que comunicar esa injusticia. O sea, podemos tener, claro, diferencias de opinión, hay gente que de pronto es más tirada para un lado que otra, pero cuando algo es injusto, uno tiene que levantar la voz y pronunciarse como tal, da lo mismo de dónde venga. En este caso hemos visto que ya sabemos que tenemos un gobierno totalmente nefasto, que no ha sabido ni supo escuchar la voz de la gente. Y efectivamente se cometieron delitos, hay crímenes de los derechos humanos, entonces nosotros como artistas tenemos la obligación de darle voz a todo eso. Exacto. Exacto, de hecho, revisando el material de Efecto Dominó, es clara la tendencia, y sabemos que además en zonas aledañas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto todos los golpes que hay ahí desde el Gualmapu, en Temuco, y tenemos que ser nosotros quienes seamos voz y sigamos educando a las generaciones venideras. Hablábamos en capítulos anteriores también que nos enseñaron, por ejemplo, que nuestros ancestros estaban en momentos históricos tan lejanos, y estamos ahora actualmente en una guerra en la que nosotros tenemos esta misión, como claramente tú dices. Oye, me encanta esta conversación, y claro, pues vamos a hacer un segundo bloque donde nos dedicamos totalmente a Efecto Dominó, pero me encanta esta conversación que sostenemos, Ivonne, saber cuál es tu testimonio, cuál es tu perspectiva desde la Isla Grande de Chiloé. Nosotros acá desde Valparaíso, admirados con el gran desarrollo cultural, con el desarrollo de conciencia, con las temáticas, con las líricas, hemos encontrado un montón de bandas alrededor del sur de Chile y que nos dejan boquiabiertos con unas tremendas producciones. Me parece que en este momento, Ivonne, si estás de acuerdo, te invito, como es habitual en nuestro programa, a que hagas la programación de algún tema ahí cerquita tuyo, de algún colega que nos pudieras recomendar en este momento para que programemos. En este momento ya. Sí, ¿te tinca? Sí, por supuesto. No sé si, la verdad es que tengo mis dudas si es que está en en YouTube o en Spotify, no sé de dónde tienen su base de datos, pero yo los invito a escuchar a una gran banda que me encanta, son unos amigos de aquí, justamente de la isla. Su nombre artístico es Pájaros Quiltros. Está compuesto por Sarú y la Millaray. Los adoro y los invito a escuchar Los Pájaros Quiltros. Thank you. con ese tema que nos invitó nuestra primera invitada de este nuevo capítulo de Voz en Boca, acá por Radio Placeres, desde Valparaíso hasta el mundo, haciendo contacto con la isla grande de Chiloé, con Ivonne, esta mujer encantadora, llena de conciencia, poeta, cantautora. Oye, nos llama la atención, Ivonne, que bueno, estás ahí liderando Efecto Dominó, eres la única mujer de la banda y eres la compositora, ¿cierto? Absoluta de las composiciones de Efecto Dominó. Así es, sí. Bueno, hasta el momento he tenido la oportunidad de poder presentar todos mis trabajos, que es lo que ha sido tomado de la banda para poder trabajarlos como banda, obviamente. Claro, perfecto. Oye, pero tú trabajas también como solista. La verdad es que no, de repente me presento así como sola, representando a la banda con las mismas canciones que tiene la banda. La verdad es que es un tema muy personal, de que yo siempre quise tener una banda. En ese sentido he sido muy cargante, porque hemos pasado por diferentes integrantes, de repente uno como que se cuestiona si debería como seguir en la misma parada o no. Pero ¿sabes qué? Bueno, mi compañero, que es el guitarrista, Víctor, que es el guitarrista de la banda, ha sido un testigo de mi insistencia de querer tener una banda. Básicamente, igual yo lo siento como una familia. Siempre quise esto de tener amigos y amigas con quienes compartirlo. En este caso, me tocó justamente que son, el resto son puros hombres, pero son tremendos amigos que valoro con todo mi corazón. Qué buena, estás bien acompañada. Sí, súper bien, muy buena compañía. Oye, sí, cuando uno está bien acompañada, bien, pues, súper bien, fluye. Yo estoy de acuerdo contigo, tener una banda tiene una mística especial, esos viajes. Y nadie dijo que las relaciones humanas iban a ser fáciles, ¿no es cierto? Así es, todo un trabajo y un proceso también, porque como todos somos personas diferentes, vivimos las cosas de diferente manera, entonces, claro, siempre estamos construyéndonos entre todos y trabajando entre todos, no solo nuestro rol como protagonistas dentro de la banda, sino que también como personas y como amigos. Sí, exactamente. Oye, el año 2019 a ustedes les fue bastante bien como banda. Fueron parte de la Escuela Colaborativa de Producciones Musicales Sur, ¿cierto? De Balmaceda Arte Joven, en la región de Los Lagos. Estuvieron haciendo esos viajes para capacitarse en función de profesionalizarse como banda. Cuéntanos qué onda esa experiencia. La verdad es que es, yo diría que la mejor experiencia que he vivido hasta ahora, y hablo con mis compañeros también que hemos vivido hasta ahora, porque de verdad que fue una experiencia muy, muy enriquecedora. O sea, nos sentíamos casi como estando en la escuela. Teníamos compañeros que de otras bandas, de otros proyectos, muy buenos proyectos de la zona sur. Esto fue una iniciativa donde se hicieron audiciones a lo largo de toda la región, de la décima región. Entonces, ultra mega felices por haber quedado en esta oportunidad, y además de haber tenido el acceso a todo lo que desde la escuela nos dieron. O sea, tuvimos clases con gente en el medio, tuvimos la oportunidad de grabar nuestro single, que fue Y Volar, que lo lanzamos hace ya varios meses. Sí, en junio. En junio, así es. Sí. Lanzamos nuestro single, que lo pudimos, como te digo, grabar en un estudio, trabajamos cachete con un productor también. Además, grabamos nuestro videoclip de la misma canción allá en Puerto Montt. O sea, toda una experiencia, pero que además, como tú misma decías, efectivamente nos ayudó, yo diría que en un 200%, a profesionalizar lo que nosotros ya teníamos la intención de. O sea, y además esto es con fondos estatales, entonces nosotros casi no pagábamos nada. O sea, era... Qué maravilla. Obviamente el tiempo también es un viaje largo, de Chiloé a Puerto Montt, ida y vuelta. Y considerando que varias personas en la banda, la mayoría trabajábamos, era muy sacrificado, pero totalmente satisfactorio. O sea, una experiencia inolvidable. O sea, que era un proyecto, era un fondo para la música y las artes. Así es. Sí, ejecutado por Balmaceda Arte Joven. Era un proyecto Corfo, si no me equivoco. Un proyecto perfecto. Corfo, que era, si no mal no recuerdo, la segunda versión que se hacía de esta escuela de colaborativa. Qué buena. Y tuvimos nada, por la oportunidad de poder estar ahí presente, de poder, tratamos de absorber casi todo y cada una de las cosas que nos decían, absorber todo el conocimiento posible para poder todo eso retribuirlo y practicarlo en nuestra banda. De más, qué rico lo que me cuentas, porque se van armando escuela para nuevas generaciones, porque también tenemos que ocuparnos de generar espacios y que sean, ojalá, conscientes de la paridad, ¿cierto? De acabar el patriarcado y de poder generar espacios protegidos para las mujeres y disidencias en la música. Yo te quería preguntar, incluso en el bloque anterior, pero aprovecho ahora de hacerlo. ¿Cómo ves tú, cómo visibilizas tú el rol de la mujer artista en la isla de Chiloé? La verdad es que ha ido resurgiendo, diría yo. O sea, tenemos exponentes dentro de la música, mujeres en la música en Chiloé, que vienen trabajando desde hace ya varios años, pero podría contarlas como con una mano, digamos. Y con el pasar de los años, ya yo te diría que ya como entre el año pasado, el año antepasado, empezó a surgir una cantidad de músicas de todo lo que tú puedas pensar. Hay cantantes de hip hop, hay cantantes de música popular, hay cantantes de fusión, o sea, ahora sí, ahora se nota y se demuestra que hay todo un movimiento, no solo de las músicas, sino que de nuestra música local en general, que se ha ido gestando y se ha ido consolidando. Porque antes tú podías ver un par de bandas, como que antes no se atrevía mucho las mujeres y la gente en general como a tener proyectos consolidados, digamos, pero ahora ha sido una avalancha dentro de los últimos 2 años. Y además destacar también el trabajo que ha hecho el municipio de Castro con la cabida que le ha dado a todas estas artistas que han estado presentando su música, su arte, digamos, porque creo que ha sido uno de los municipios más jugados en términos locales. Obviamente no puedo dejar de hablar de otros municipios, pero aquí, como es la capital de Chiloé, se nota un poco más porque está el centro cultural, digamos, que está como destinado a... Oye, genial el movimiento entonces de la isla de Chiloé. Ya habíamos estado con un compañero de la isla, Weicha toda la vida, desde Chiloé Libre. Y ahora nos dejas ahí con esta sensación de que hay mucho movimiento, que hay activación, que hay artistas en la resistencia en este momento, que es álgido, que estamos viviendo un momento histórico, cultural, también mundial, por supuesto. Entonces, genial, Ivonne, lo que nos cuentas. Oye, quiero volver a Efecto Dominó y preguntarte cómo ha sido la experiencia de trabajar con Carlos Azócar, que aunque es tu paisano, él es de Ancud, ¿no? O sea, cerquita tuyo, me refiero a paisano, sí, de Chiloé, ¿no? Así es. Él es un músico connotado contra la gente que es psycho, para quien no sabe. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de trabajar con este productor reconocido? Mira, nosotros empezamos hace muy poquito, o sea, llevamos hablando alrededor de 2 semanas con Carlos. Y empezamos la preproducción de lo que es nuestro próximo trabajo musical, nuestro próximo EP. La empezamos el lunes recién. El lunes. Está fresquita esta novedad, oye. Sí, es tremenda novedad. Entonces, la verdad es que ha sido súper satisfactorio el trabajo que hemos logrado hasta ahora. No puedo hablar como de todo lo que hemos hecho, porque en realidad ha sido poquito, pero dentro de lo poco ha sido muy, muy satisfactorio. Y es una nueva experiencia para la banda, para todos nosotros, trabajar ya más de lleno con un productor, porque si bien trabajamos efectivamente con un productor en la escuela de colaborativa de producción musical, no fue tan comprometido, digamos, a un nivel como de estar ahí siempre, ¿me entiendes? Como que nos veíamos un par de clases y eso era todo. En cambio, aquí estamos trabajando y comunicándonos todo el tiempo. Claro. Así que, pero muy, muy buen músico, buena persona el Carlos. Ha sido una experiencia muy grata, así que seguiremos trabajando. Así, pues se viene con mucha agua ese caudal, que bueno, me alegra muchísimo, Ivonne. Oye, me encantan las mujeres en movimiento de este capítulo. Quiero agradecer este contacto telefónico, Ivonne. Como es de rigor en nuestro programa de Voz en Boca, me gustaría invitarte a algunas palabras finales. Obviamente yo desde acá te envío muchos abrazos. Sepas que tienes estos aliados acá en Radio Placeres, programa de Voz en Boca, aquí tus amigos desde un cerrito. Nosotros estamos en Viña con Trébol Lab Studio, pero el corazón no es porteño. Y obviamente que nos invites a escuchar el single, pues, ¿te parece? Sí, por supuesto. Antes que nada, muchísimas gracias también por la invitación. Es muy rico ver a las mujeres tomarse el poder y que de alguna forma nos hagamos valer dentro de este medio que de pronto ha sido tan desmerecedor de lo que realmente nosotras hacemos, po. Así que, sí, bueno, todas las buenas vibras para ustedes, para la radio. Yo quiero dejarles invitados e invitadas a que escuchen nuestro último single que hemos lanzado con nuestra banda Efecto Dominó. Este single se titula El Camino. Es una canción colaborativa con un gran músico de la isla de Chiloé, Carlos Vargas. Así que los dejo totalmente invitados a ver nuestro nuevo videoclip también, nuestro nuevo trabajo, y seguirnos en todas las redes sociales, por supuesto. En Instagram tenemos Facebook, ahí en Spotify también como Efecto Dominó. Ahí lo pueden encontrar todo, todo, todo. Suena entonces ahora El Camino. Soy Sirena Carolina y estás escuchando De Voz en Boca por Radio Placeres. Las viejas frutas del deseo. del cerro, el reflejo de la luz sobre un mar incierto y el río apenas moribundo capturado. Agradecemos ese contacto telefónico con la isla grande de Chiloé junto a nuestra amiga Ivonne. Ya tienes amigos acá en el puerto. Un abrazo para ti, querida. Y ya suena de fondo Cactus Andante porque seguimos con las buenas conversaciones cerrando este año. Se acerca Navidad. Te invitamos a que escojas, por supuesto, a los emprendedores, muerte al retail y con una conversación consciente que es necesaria en el hoy por hoy. Vamos a hacer contacto telefónico con nuestra amiga personal Cote Pájaro, hermosa, querida, líder, la frontwoman de la banda Cactus Andante desde San Antonio. Ellos están entre San Antonio y Santiago, viven en Santiago en la mítica Villa Olímpica de Ñuñoa y también representan este maravilloso puerto chileno. Ellos este año han lanzado Gusanos en el Camino, de su disco Gritan las Nubes, cuyo videoclip se lanzó este año desde la emblemática Villa Olímpica de Ñuñoa, ¿cierto? Este es el tercer trabajo colaborativo entre el equipo de Cactus Andante y Bisonte Films. Gusanos del Camino tiene una potente lírica llena de rabia y de contenido que denuncia el abuso sustancial del poder de Carabineros. Entonces, tenemos mucho que conversar del acontecer político, también de la activación del puerto de San Antonio y, por supuesto, de lo que se viene, de lo que ha sido, de la historia de la gran banda Cactus Andante. Estamos llamando ahora, entonces, a mi amiga personal, Cote Pájaro. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Yo también estoy súper contenta de estar contigo conversando. Siempre un placer. Qué buena, Cote, bacán. Además, que yo pensaba antes de que hiciéramos este contacto telefónico que en tu calidad de gestora cultural, no solo de ser ahí la frontwoman de la tremenda banda Cactus Andante desde el puerto de San Antonio, sino también en tu calidad de gestora, estuviste ahí en el liderazgo de uno de los UDARAS que se hicieron justamente para el 8 de marzo del año pasado, ¿cierto? No, de este año, y después nos fuimos todos a guardar. O sea, un momento histórico. Sí, oye, fue de verdad demasiado bello la energía que se dio ese día, porque fue, bueno, el último concierto grande que tuvimos, yo creo, para todas las bandas que estuvimos, Céfire, Aurora Borásica, Sudandante, aparte previo al 8M, que estábamos, yo creo que este año todas las mujeres estábamos esperando este 8M, que era demasiado power, demasiado importante, porque el primero después de la revuelta. Exacto. Entonces, que estaba como toda esa energía junta, toda esa sinergia, y creo que fue una cosa demasiado linda, muy especial. Yo en lo personal quedé demasiado feliz, muy contenta también de que ustedes fueran a mis tierras. Sí. Era, siento que era una deuda que estaba pendiente, porque ustedes me habían invitado a los otros encuentros y después. Claro. Y para mí fue como, oye, yo les tengo que devolver la mano a la chiquilla, y creo que se devolvió de una manera demasiado linda. El concierto estuvo hermoso, la energía, el público, las intervenciones que hubieron, muchas mujeres artistas de San Antonio colaborando también para que se hiciera este encuentro UDARA. Así que fue de verdad fenomenal, el Centro Cultural también poniendo todo a disposición para hacer un mejor encuentro. Oye, y ahí tú te luciste. Fue demasiado lindo. Sí, y te luciste como gestora, además. Todas nos sentimos súper bien. Interpretamos juntas al final una cueca, ¿cierto? Cueca de la Charagüilla. Con Cata, con la Majo, Ilse, tú. ¿Quién más estaba ahí en el escenario? Estaba la Lucero Vázquez, una artista argentina. que sí. Llegó a vivir a San Antonio. Claro, claro. No, ¿cómo? Hermoso, fue demasiado, demasiado mágico ese momento. Y bueno, ¿sabes qué? Así de tan especial que te cuento que todavía me escriben algunas chicas jóvenes que tienen banda en San Antonio y que querían entrar, por ejemplo, al Círculo de Udara, postular como banda. Hay harto movimiento creciente y juvenil en San Antonio, hay como una explosión musical. Bueno, San Antonio siempre ha sido bien bullicioso y bien rockero, pero ahora hay una explosión femenina, ¿es cierto? Sí. Es mi apreciación. Claro, San Antonio siempre ha sido súper expresivo en todos los tipos de arte, de poesía, teatro, música, etcétera. Pero siento que hace un par de años como que está habiendo un renacer, hay muchas bandas nuevas muy buenas y pues sobre todo que por fin están enseñando a las chiquillas a sacar la voz. Están saliendo más bandas de mujeres, más presencia femenina, que lamentablemente hace, yo creo, unos 10 años atrás no se veía tanto. De hecho, hay un sello que está liderado por una chica sanantonina, por la Tania, el Cielo Figal, y hay otras chiquillas que están saliendo, la Solamente Va, la Malandra, la Facha, la Nina. Así que estoy súper, súper contenta de que ellas también se quieran identificar, o sea, se estén identificando con Udara. Qué buena, sí, además que vamos dándonos cuenta de que movimientos y colectivos como Udara, por ejemplo, como FemFest, como otras compañeras que se juntan en el Festival de la Francisca Valenzuela, ¿cierto? Claro, Ruidosa. Ruidosa, la ¿no? La Matria. Cutral fue hace poquito, ¿no? Hace dos semanas atrás. Entonces, este tipo de festivales van armando espacios protegidos para la música con escenarios de alta calidad y además donde hemos visto que las mujeres no tienen que dejar encargados, por ejemplo, a sus hijes, sino que pueden ir con ellas a las tocatas, a espacios libres de humo que terminan en buen horario. Nosotras con las Aurora Voraz nos cansamos un poco, no sé si a ustedes les ha pasado de aquellas tocatas, tiempos históricos de años atrás, donde terminaba ya a las 4 de la mañana, 5, me acuerdo cuando tocábamos con Fran y a ella la saltaron en Valparaíso con el bajo, ¿no? Y el vestuario en una maleta. Entonces son cosas que a riesgo de eran parte del pan de cada día de los músicos y que ahora gozamos de otro tipo de espacio. Claro, claro, y es que estaba súper normalizado como esa oscuridad, los borrachos que te gritaban cosas cuando estás en el escenario. Exacto. Esos piropos medio incómodos, terminar, como tú dices, súper tarde. Entonces siento que ahora como todos estos movimientos están abriendo espacios para nosotras, como tú dices, seguros, más cómodos, libres de estos machismos o micromachismos que antes normalizábamos. Terrible, tanto. Claro. Entonces, creo que, bueno, esta nueva conciencia que se está abriendo es súper importante y ojalá que para que las futuras generaciones de músicas, de músiques, no lo tengan que vivir. Oye, cambian también el trato, no sé si tú lo piensas, pero a nivel de producción, porque en la noche y con este mismo ambiente tal vez oscuro, bohemio, que tendíamos a atribuirle a los músicos, nosotros mismos éramos pagados un tiempo con una java de cerveza o tal vez solo un tercio de ella. Claro. ¿Te fijas? Claro. Cuando uno, el arriendo no tiene condiciones, ni el pasaje para ir a estudiar, en el caso de los que estaban estudiando, ir al trabajo, qué sé yo. Y costaba un montón profesionalizar la escena, ni hablemos de catering, porque también está mismo como espacio, no permitía ciertas condiciones que ahora las productoras están súper conscientes de ofrecerle al músico, al compañero. Sí, yo creo que eso es súper bueno porque, claro, antes lo mismo, o sea, también normalizábamos como ese tipo de trato, no se valorizaba el trabajo. Entonces ahora como en estos nuevos espacios, lo mismo cuando nosotras hemos producido el Udara, sea en Quilpué, en Santiago o en San Antonio, como fue la última vez, también, pues como preocupada de todos esos detalles, de que los invitados se sientan bien, se sientan cómodos, que tengan sus camerines, que tengan su comidita, que no pasen hambre, que haya un pago digno, un pago decente, porque la verdad que es tanto desgaste, tanto trabajo, y para a veces no sea valorado de lo como merece. No, entonces, y fíjate, creo que esta nueva conciencia de trabajar así hace que todos esos malas prácticas ya vayan desapareciendo. Bacán, ¿cierto? Y es súper importante erradicar, además que siento que a veces no está tan en la conciencia colectiva toda la inversión que hay detrás de un artista, de un músico, porque finalmente a veces con los pagos, incluso que uno podría llamar aceptables, recién se cubre la inversión de los ensayos, del vestuario, de una escenografía, de una producción fonográfica. Claro. O a veces muchos lugares piensan como que le están haciendo un favor a las bandas o a los músicos en abrir un escenario y poco menos que se tiene que ir gratis porque es una supuesta vitrina. Hace poco leía una convocatoria que se hacía en un mall, no me acuerdo qué mall, creo que era en Rancagua, que invitaban artistas a concursar para presentarse en un escenario, pero no tenían sombra, no tenían catering, no les daban, tenían que llevar sus propias aguas, no tenían el backline. Lo vi, no tenían el sonido, o sea, tenían que llevar todo. Y ellos estaban abriendo ese espacio y estaban haciendo concursar, man, sí, o sea, era una burla, se estaba compartiendo como en redes sociales y como, oye, ¿cómo es posible que esto todavía siga pasando? ¿Qué hacís, Cote, con la banda que le escribió y quiere ir a participar? ¿Qué hacemos? ¿Quedan bandas claro, así? ¿Quedan? Claro, yo creo que también estos espacios que estamos abriendo a nosotras, como con una forma de trabajo distinta, tenemos que también como ir reflejando esto, como ir educando de repente, porque a veces chiquillas más jóvenes tienen esa ansiedad y van a todas, entonces de repente como también ir nosotros traspasando como ese conocimiento, esa información, como esa enseñanza de que también tienen que valorar su trabajo, etcétera. Exacto. Oye, Cote, está súper buena la conversación, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero podríamos estar toda la tarde, todo el día. Oye, felices acá del equipo de Voz en Boca de tenerte y obviamente de todo el equipo de Radio Placeres. Y nos gustaría invitarte a un primer momento musical programado en el que podrías invitarnos, no sé, a escuchar tal vez algún vecino tuyo, ¿te parece? ¿Nos podrías invitar a escuchar a algún artista local así en la fibra? Ahora que yo te pregunté, ¿en quién pensaste de San Antonio? ¿Algún artista local? Ya. Sí, ¿te pinca? Yo les voy a recomendar una chiquilla que está saliendo, está empezando en San Antonio, ella está con el sello Trigal y ella se llama La Solamente Val. La pueden encontrar en Spotify, canta súper lindo y tiene unos temas muy, muy buenos, súper empoderados, con unas letras súper lindas, aparte como su arte, su gráfica, todo está buenísimo, así que les recomiendo a La Solamente Val de San Antonio para que la escuchen, búsquenla en Spotify y en YouTube. Supe que no era Regresamos de este primer momento musical, invitados por ella, por esta segunda invitada en esta conversación de mujeres ahí al volante, ¿no? De las bandas, de la gestión cultural. Hemos hablado en esta primera parte del desarrollo que estamos viendo, la visibilización de las mujeres. Ya no hablamos como hablábamos hace 4 o 5 años atrás en algunos paneles y conversatorios. Oye, se están abriendo puertas a las mujeres, ya sabemos, y se están abriendo los espacios. Ya sabemos que hemos llegado con una fuerza y un vigor para quedarnos. Somos las, tal vez, que llevamos un poquito más de trayectoria, las responsables de formar escuela para la gente joven. ¿Qué está pasando en San Antonio actualmente después de la revuelta y pensando en los tiempos pandémicos actuales? Mira, justo en esto, una semana atrás, se organizó una marcha de artistas que esperan ayuda de parte del municipio, porque muchos están súper desamparados. Igual, por harta gente que trabaja en el arte está afectada por la pandemia, así que se están organizando unas marchas, unos encuentros, unos conversatorios, y también se está organizando también eventos para los presos políticos. En San Antonio tenemos 5 presos políticos que están cumpliendo la prisión preventiva en la cárcel, así que también estamos ahí organizando eventos para juntar luquitas, para ayudarlos y para difundir esta problemática que están viviendo estas familias. Es heavy porque San Antonio ya es un puerto hermoso, gigante, al que le tenemos súper cariño. Además que nuestra Ilse tiene familia en San Antonio, nuestra Ilse, sí. Aurora Boraz, así que nosotras... como Aurora Boraz, sí. Siempre hemos tenido como un corazón ahí para San Antonio. Siempre he tenido un nexo. Sí, claro, ¿no? Y después te conocimos a ti y es como ya la guinda de la torta. Sí. Sí, fue lo máximo cuando nos conocimos con la Ilse y después yo la fui a ver. Me dijeron, oye, viene una banda de puras mujeres rockeras. Y yo, no, qué bacán. Una banda de puras chiquillas, las voy a ver. Y ahí me metí, las fui a hablar, a conocer. Y ahí hubo, pero de una... El medio feeling, sí, se pasó. Oye, qué rico estas mujeres en movimiento. Y yo te decía en este momento en que hemos confirmado en que hay que hacer redes y todo. Pero me refería a que San Antonio es un espacio con memoria antigua, dolorosa, marcada por el 73, ¿cierto? Posterior a ello, un campo ahí de dolor. Claro. Entonces, ahora volvemos a tener que hacer visión de todas estas cosas que sucedieron y que lamentablemente se abrieron muchas heridas el año pasado. Entonces, sí. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la visión no solo de los artistas en general para poder contribuir a estas memorias tan necesarias, sino también desde los artistas que tienen esta visión, como por ejemplo Cactus Andante, que tienen líricas súper agudas, que hay una visión feminista en respeto de tus compañeros de banda? ¿Cuál es la posición que tenemos que tener nosotros para contribuir a estas memorias tan necesarias y dolientes a veces de este país? Claro, o sea, respondiendo a la primera parte, que San Antonio, claro, es Puerto Rojo, siempre ha sido el Puerto Rojo. Los pescadores, siempre yo he crecido viendo la lucha de los pescadores, de los portuarios, los paros portuarios, entonces siempre ha habido como esta onda de que es bien así ruda y cruda de estar luchando todo el rato. Y más atrás, que viene toda esta historia de la dictadura, de lo que fue el campo de prisioneros políticos de Tejas Verdes, uno creció escuchando historias de algún vecino, de algún familiar, del abuelito, del papá o de alguien, de algún amigo o amiga. Entonces, por lo mismo, cuando empezó la revuelta, el puerto, o sea, Puerto Rojo, no paró y todavía no para. Y es por eso que estamos con estos presos políticos, porque nunca se paró de luchar y se está, o sea, lo que es PDI, Carabineros, siempre con mucha violencia, reprimiendo y la gente resistiendo. Entonces ha sido súper complicado y de hecho todavía todas las semanas siempre hay algo que está pasando, alguna protesta, alguna manifestación, alguna callecita por ahí con barricadas. Entonces, es así la cosa. Claro. Y sí, así, muy fuerte. Y te preguntaba por la incidencia artística, porque a raíz del episodio en tiempos de dictadura de Tejas Verdes que tú mencionas, aparece Cactus Andante con Tejano, que tiene que ver con memorias dolientes, ¿no? Con poesía, con música, claro, que marca y que colabora en estas memorias. Claro, nosotros quisimos, con Tejano hicimos un trabajo de rescate de la memoria. Por una parte, musicalizamos el poema de Marcelo Mellao, que él, cuando estuvo viviendo en San Antonio, sacó varios escritos y libros que hablaban de la dictadura. Entonces, nosotros, bueno, agarramos uno de sus poemas, lo musicalizamos y después hicimos un videoclip donde mostramos muy simbólicamente lugares donde fue la parte más fuerte de la represión y la violencia política. Donde fue Tejas sí. Verde, la desembocadura del río Maipo, la playa de Yoyeo, donde terriblemente arrojaban los cuerpos al mar, a nuestro mar, o sea, al mar que yo crecí viendo, que crecimos viéndolo San Antonio. Claro, y todo. Manchándolo ahí de sangre perpetuamente. Y, claro, al final del video nosotros contactamos a distintas personas que fueron presos políticos de Tejas Verdes, y también hay otros que fueron presos políticos en otros lugares de Chile, que eran de San Antonio o que tienen algún lazo con San Antonio, y ellos también estuvieron súper dispuestos a colaborar y a aparecer en nuestro video. Y para nosotros creo que eso fue como un regalo, un manifiesto que podíamos entregarle a toda esta historia tan cruda y que igual siempre nos ha identificado y que siempre hemos querido que no se olvide y que esté ahí presente y que algún día se pueda reventar de alguna forma a todos los afectados. Exacto, claro que es así. Oye, Cote, hermoso, Cote, nos encanta Cactus Andante, ya habíamos sonado en la primera temporada, teníamos una deuda, se me habían quedado algunas deudas por ahí, cambio de casa radial, cambios de horario, de repente el programa tenía 30 minutos, después estábamos una hora y así tratando de hacer calzar, y me encanta que hayamos alcanzado a conversar antes del cierre de año, en este año... Sí. Yo también muy feliz porque también me encanta tu programa, yo te decía la otra vez, me encanta tu manera de conducir, de ser una locutora, encuentro que eres genial, así que estoy súper contenta por la invitación. Qué buena, Cote. Oye, quiero que te sientas siempre parte de estos amigos aquí desde el puerto de Valparaíso para el mundo, tú sabes, Radio Placeres, para que puedas programar. Sí. Pero ahora no nos podemos quedar. Un saludo a todo el equipo también. Gracias. A todo el equipo que está detrás. Muchas gracias. Aquí está Lucas, está Falcon también. No sé si conoces a Falcon, pero es el guardia. Él es de... No, pero ahí ya nos conoceremos, yo creo. Sí, no, ya el que conoce un poco más ya va a ir conociendo Falcon. Falcon está en mis redes sociales ahí para que el que lo quiera conocer. Es mi bebé. Tú vas a conocerlo ahí a Falcon. Oye, te mandamos un abrazo, Cote. Y como es rigor, porque esto es una tradición ya en nuestro programa de Voz en Boca, te invitamos a palabras finales y, por supuesto, que nos programes algo de Cactus Andante. Oh, de Cactus Andante, ya. Les voy a programar la canción Gusanos del Camino, que es la canción que sacamos justo cuando empezó la revuelta social. Era un tema que ya lo habíamos hecho hace varios años atrás, pero calzaba también con todo lo que estaba pasando. Y también de eso mismo justo grabamos el videoclip en una manifestación en Santiago. Así que les dejo Gusanos del Camino de Cactus Andante. We'll be right back. gracias, Cote, por ese contacto telefónico con nuestro programa de Voz en Boca acá en Radio Placeres, desde Valparaíso hasta el mundo. Agradecemos tu fiel sintonía, agradecemos a todos los artistas que semana a semana aceptan esta conversación interesante y contingente, por supuesto. Hay mucho que decir, vamos cerrando el año, se viene un capítulo muy, muy especial, y recordar que siempre te esperamos los martes a las 21 horas con capítulo estreno, y nos vamos de bis los viernes a las 14 horas. Te esperamos el próximo martes. Un abrazo. Finalizado de Voz en Boca. Te esperamos cada martes a las 21 horas. Edición y producción técnica Trevo Lab Studios. Transmite Radio Placeres.